que escondíamos tú y yo. Sesión continua a tu lado, yo soy tu octavo pasajero, paseando en la nostromo buscándote para anidar en tu pecho. Mi corazón daba piruetas como un poseído Bruce Lee cuando se encendía la luz y te encontraba allí. Cuando la pantalla ruge al rescate, el halcón milenario, sigo siendo Han Solo y ella entre mis brazos, me acompañan en la huida. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión de Rompe el Cerco, aquí por la 100.9, por la FM Riachuelo, la radio de tu barrio. Hola, Teito, ¿cómo andás? Hola, Tana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, con frío. Hace fresca, ¿eh? Hace mucho frío. A la mañana no parecía, ¿eh? Pero no. se ha puesto frío con el pasar del día. Sí, sí, o será que por ahí, bueno, yo lo que noto es que cuando acá nos dice nuestro querido operador JR, hace un river y lo están, mirá cómo me mira esa chica, esa criatura. Bien, bien. Bueno, pasa que cuando uno está dentro de las casas, ¿no? Es como que las casas están muy frías y cuando salís a la calle, por ahí no tenés la temperatura tan fresca como adentro de las casas, ¿sí? A mí me pasó eso ayer. Como que se enfrió la casa y... Que la casa se mantiene fría. Claro, tarda en cambiar el clima adentro, o sea, más claro, que afuera. Claro, sí, o sea, sí, que sí, el sol no está afectando como antes, que uno, bueno, en verano, adentro es que te morís del calor. Claro. Y por ahí salís afuera y hay una brisita. Bueno, acá pasa lo mismo, pero a la inversa. Sí, y en los edificios así viejos que eran fábricas antes, como este de la radio, suele pasar que en verano hace más calor adentro que afuera y en invierno hace más frío adentro que afuera. Claro. Como que es todo al extremo, ¿viste? Exacto, a mí me pasa lo mismo en mi casa, que es una casa vieja, que ya estábamos por cumplir 100 años, en Barracas, sí, desde 1926 se terminó de construir la casa. Y bueno, es viejita, entonces tiene esas paredes de 45. Entonces imagínense que calentar eso. Claro, claro, cuesta más. Y a la mañana te levantás y son techos altos también. Y bueno, los techos altos también influyen, como dice Teo, el tema de la fábrica. JR, ¿cómo está usted en nuestra operación técnica allí con una asistente? Tenemos doble operador hoy. Hoy tenemos doble operador. Ah, bueno, ahí nos está diciendo que JR está ocupado, entonces More nos está ayudando y nos charla ella mientras tanto, como si estuviéramos acá sin hacer nada y la niña nos charla. Bueno, le contamos a nuestra audiencia que estamos en Suárez 421, en la planta alta de la Organización Social y por, no, del Movimiento Popular Los Pibes. Me quedé hace unos largos años. Se me cayó la libreta, enrolamiento. No, la libreta de enrolamiento era de ustedes, che. La nuestra era la libreta cívica. Ah, mira. Que igual yo no la tuve nunca. Mi mamá sí, pero yo no. Yo siempre partí desde la cédula de identidad que había en esa época y el DNI. Ahí va. Pero yo tuve cédula de identidad. Eso marca también la vejestud de una. Mirá. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo podés llamando al 11 22 68 65 19. En ese teléfono, aparte de comunicarte con nosotros para mandar un mensajito, chicos, los quiero, qué lindos que son, gracias por lo que nos informan, que está bueno. Muy bueno recibir ese mimo de nuestros queridos vecinos. También te podés comunicar si tenés algún tema con un productivo, porque la FM Riachuelo tiene su productivo. Somos una cooperativa de trabajo y por consiguiente nos tenemos que mantener. Y hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar impuestos. Entonces, bueno, definimos empezar a vendernos. ¿Y qué vendemos? Vendemos espacio en esta emisora. Si querés hacer tu programa, te comunicas al 11 22 68 6519 y hablas con nosotros y decís, che, quiero hacer un programa en la radio, ¿cómo hago? Quiero hacer una publicidad en la radio, que también hacemos, ¿cómo hago? Todo con precios de la economía popular. Así que eso es muy importante. Y dentro de esos precios tenemos formas de pago cómodas e incluso podemos llegar a pensar algún otro intercambio porque no estamos ajenos al trueque. Uh-huh. Así, y con los valores de la economía popular, ¿no? Exactamente. También ofrecemos equipos de audio para si tenés un evento o algo que necesitas parlantes con micrófono, eso lo ofrecemos. Ofrecemos también servicio para animar alguna fiesta a nivel musical. Hasta le ofrecemos el operador para que vaya a animar su fiestita. Ahí lo tenemos al señor JR, que está disponible. Y fotos también, fotos y videos. Tana, ¿no? Si además del teléfono tenemos un Instagram donde nos pueden seguir. Dígame usted. Del productivo, que es @riachueloproducciones, ¿no? Además de las redes de la radio, que también nos puedes contactar ahí. Exacto. No hay ningún problema. Pero Riachuelo Producciones es específicamente nuestro emprendimiento de la economía popular. Perfecto. Después estamos en las redes como @FMRiachuelo solito. Y ahí estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. En Radio Cut, y también tenemos nuestro canal de YouTube. Yo tuve un canal, dijera. Hoy es el Día del Bombero Voluntario. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Bravo! Bomberos y bomberas. A nuestros bomberos y bomberas de aquí del barrio. Hoy a la mañana pasaron por acá, por Avenida Almirante Brown, desfilando los bomberos con el carro de bomberos que está pintado con los colores de Boca, uh-huh. Haciendo sonar sus sirenas. Ya nos avisaron a la mañana tempranito. Chicos, hoy no se asusten. Si sienten mucha sirena, es el Día del Bombero. Entonces claro, va a sonar la sirena de los bomberos voluntarios. Y dicho, se cumplió, porque toda la mañana estuvo sonando la sirena de los bomberos que estaban recorriendo el barrio. Un barrio que realmente, donde está la primera estación, el primer cuartel de bomberos, es el de aquí de la calle Bransen. Ahí va. Entre Palos y Martín Rodríguez, ¿sería? Sí. Está. Entre Palos y Martín Rodríguez, nuestros compañeros de allí, son el primer cuartel de bomberos voluntarios que está instalado en este barrio, que es un barrio que lamentablemente padece muchos incendios, ¿no? Sí, lo decías bien, Tana, cuando nos dijeron no se asusten que van a sonar las sirenas, porque hoy fue motivo de festejo, pero siempre que suenan las sirenas, lamentablemente, uno sabe que está habiendo un nuevo incendio, dice, che, ¿qué pasó ahora? Que bueno, por ahí en otros barrios no es tan frecuente, pero lamentablemente acá en La Boca nos pasa varias veces que escuchamos las sirenas y ya sabemos que muy probablemente se esté incendiando un conventillo o una casa, que siempre siempre pasa, porque sabemos cómo están las condiciones también de la vivienda en nuestro barrio, y parece mentira, pero muchas veces los bomberos voluntarios tienen que ingeniárselas, ¿no?, con algunas cosas, porque a veces no hay presión en las bombas de agua, porque sí, las bombas de agua están mal repartidas, entonces tienen que ir a, o están tapadas, como hicieron las de ahí del parque, de la Plaza Solís, estaba apuntando para el otro lado, de la Plaza Solís, que cuando fueron a apagar los conventillos que se habían prendido fuego ahí frente a la Plaza Solís, las bocas de agua que estaban en la plaza las taparon. El gobierno de la ciudad no tuvo mejor idea que tapar las bocas. Uh-huh. Eso demuestra, obviamente, el interés que tiene el gobierno de la ciudad sobre nuestro barrio. Uh-huh. O sea, el interés que tiene sobre el barrio de La Boca y sobre la zona sur es puramente comercial, para dedicarlo al turismo, para instalar determinadas empresas. No le interesa ni el barrio ni la gente que lo habita. Y además, bueno, quiere que la gente que lo habita vaya cambiando, lo que se conoce como gentrificación. Uh-huh. O sea, sacar a un sector determinado de la sociedad y que se vayan cuanto más lejos, para ellos mejor, e instalar un sector nuevo, más acomodado, con que no tenga problemas económicos, que no tenga reclamos. Y bueno, eso lo vemos en los edificios que se están construyendo, por ejemplo en Olavarría y Almirante Brown, que tiene un cartel enorme que dice apto blanqueo, ¿no? O sea, el que tiene, como dicen desde el gobierno, los dólares en el colchón, vengan acá, que es apto blanqueo, te compras un departamento acá y no pasa nada, nadie te va a preguntar de dónde salió la guita. Claro. Y bueno, Así está la situación que venimos informando, bueno, todos los días prácticamente. Sí. Y bueno, en este día del bombero voluntario también no lo queríamos dejar pasar, porque en nuestro barrio están muy presentes, ¿no? Sí, sí. Tienen además una presencia bastante fuerte en el día a día, pero también son quienes, ingeniándoselas, como decíamos, y apagan los incendios que lamentablemente son muchos, ¿no?, acá en nuestro, sí, barrio. Y no solo hacen eso, sino que también colaboran con las organizaciones del barrio, con la iglesia. Cuando quisimos poner el monolito del Papa Francisco en la Plaza Solís, ellos estuvieron. Cuando se hizo la fiesta del agua en el Paseo de la Economía Popular, que lo queríamos hacer en la calle, pero la policía no nos dejó, entonces se tuvo que trasladar todo dentro del predio del Paseo de la Economía Popular. Bueno, los bomberos estuvieron ahí colaborando, prestando las mangueras con agua, y aparte colaborando en repartir la merienda. Bueno, los bomberos siempre están, uh-huh, no solo apagando incendios, que lamentablemente es su trabajo principal, y digo lamentablemente por las situaciones que se viven en el barrio, pero siempre están acompañando al barrio de La Boca. Sí, y tienen, para sumar, ¿no?, ahí tienen la figura del Papa siempre también acompañándolos en su camión, en su autobomba. Bueno, ya hicimos toda la presentación, nos vamos a ir a un temita musical. Tana, tengo una información que nos olvidamos de pasar rápido, así ya nos vamos al temita y no nos pasamos de tiempo. Sí. Jubiladas y jubilados, dice este flyer que nos comparten los compañeros de la UTEP La Boca, del Frente Darío Santillán. Todos los miércoles de 11 a 12:30 del mediodía, comedor solidario. También hay toma de presión, ayuda en trámites y arreglos de pequeños electrodomésticos. Te esperamos en Melo 195, acá en el barrio de La Boca. Dice, ellos quieren destruirnos, nosotros resistimos, por eso miércoles de olla contra la represión de Bullrich y Milei. Así que es todos los miércoles de 11 a 12:30 en Melo 195. Para irse después de comer un lindo guisito ahí con los compañeros de la Santillán, irse al Congreso a seguir reclamando, como hacen todos los miércoles desde que asumió este mal gobierno. Ahí vamos. Bueno, nos vamos a un temita musical, JR. Gracias. en mí. Universo de tierra y agua, me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. El cerco. Bueno, ahí estuvimos escuchando calaveras y diablitos de los fabulosos Cadillac, ¿no? Sí, ¿no, Jota? Muy linda, sí. De los fabulosos Cadillac. Bueno, vamos, hablando de calaveras y diablitos, vamos a hablar de una situación que está atravesando a todo el país, porque no es únicamente, no se da aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que se da, es algo que afecta a todo nuestro país, que es la situación que está atravesando el Hospital Garrahan, ¿no? Sí. Pero bueno... esta situación que está atravesando el Hospital Garrahan la tenemos que meter un poquito dentro de la situación general que está atravesando todo nuestro país a partir de que asumió el gobierno Javier Milei. Sabemos que ya tenemos la comunicación. Bueno, ahora vamos a estar hablando con una compañera del Hospital Garrahan, que es Verónica Pietro Pablo. Ella es administrativa, delegada de ATE y de la Comisión de Insalubridad. Hola, Verónica. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Rompe el Cerco. Gracias. Estábamos tratando de hacer una pequeña introducción, pero justo, bueno, nos pudimos comunicar rápido con vos. Gracias por atender a la brevedad. Y bueno, vamos a empezar por lo básico. Contanos cuál es la situación que está atravesando hoy el Hospital Garrahan. Bueno, el hospital hace ya varios años que viene con un atraso salarial muy importante. Pero, bueno, obviamente con la asunción del nuevo gobierno y la devaluación y la inflación tan alta que hubo los primeros meses de gobierno, el poder adquisitivo de todos los trabajadores sufrió un golpe muy fuerte. Uh-huh. El año pasado significó la pérdida de, hasta el día de hoy, 200 profesionales que se fueron, algunos, por ejemplo, farmacéuticos a trabajar a comercio, ¿sí? Que le significaba, no te digo duplicar el sueldo, pero más o menos. Claro. Y algunos profesionales que directamente cambiaron la especialización, no sé, cardiólogos que se fueron a hacer cirugías estéticas y demás, porque la verdad es que no estaban recibiendo el salario que necesitaban, ¿sí? Uh-huh. Estamos hablando de que un operario de reciente ingreso, que es la categoría más baja, está en 700 mil pesos, que enfermeras licenciadas están ganando 1 millón de pesos, trabajando en terapias intermedias, cuidados moderados e intermedios, digamos, una persona profesional. Claro. Y los asistentes con guardia, con antigüedad, te diría 15 años de hospital, están arañando el 1.700.000. Con lo cual, un R1, que es un residente de primer año, está ganando 797.000 pesos. Perfecto. Entonces, nos alejamos mucho de la canasta familiar, que es 1.800.000, ¿no? Claro, claro. Ahora, explícanos bien, porque vos hablaste de asistentes. ¿Qué serían los asistentes? Los asistentes son médicos de planta que habitualmente están a cargo de las guardias. Uh-huh. Y de las unidades de cuidados intensivos. Perfecto. Son las salas de internación. Perfecto. O sea, son profesionales médicos. Exactamente. Perfecto. Ya con la especialidad en clínica, ya con antigüedad en el hospital. Perfecto. Ahora, porque bueno, están tratando de llevar la discusión al tema del ñoqui, del que no trabaja, del que sí trabaja. Supuestamente ahora le pusieron ese marcador biométrico, ¿no? Que bueno, se acordaron un poco tarde, ¿no? Porque empezaron a hablar de ñoquis antes de ponerlo, sin saber qué gente trabaja o qué gente no trabaja. Según lo que tenemos entendido, la planta permanente del hospital es de 4.200 personas. Desde hace ya... Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora lo escucho. Ah. Básicamente lo que están haciendo es desvirtuar la discusión, porque ellos están hablando de un control que ya existía, sí, ahora puede ser más moderno, pero nosotros no firmamos, como en algunos lugares del Estado, que se firma una planilla. Uh-huh. Nosotros tenemos una tarjeta de aproximación. Claro. Cuando la acercamos al sensor, aparece nuestra cara en una pantalla. La diferencia es que ahora nos va a reconocer la cara. O sea, no es que no teníamos un método. Ellos gastaron 1.000.000.000 de pesos en un método más tecnológico, pero nosotros ya teníamos un método de ver la presencialidad de la gente. Claro, claro. Pero aparte, otra cosa, si vos querés saber si una persona está trabajando, es muy fácil. Todos, por ejemplo, en el caso de los administrativos, los técnicos de laboratorio, de imágenes, todos los profesionales, cuando evolucionan un paciente, ya sea para ingresar a la historia clínica, ya sea para ingresar un resultado de laboratorio, una imagen, para hacer un bono de atención, dar un turno, lo que sea, usa un usuario que es de uso personal. Uh-huh. Entonces es muy fácil saber si una persona está trabajando o no. Claro. Claro, recurrís al usuario. Lo que hacen es desvirtuar la discusión para ensuciar la cancha. Nosotros lo que queremos es ganar un salario igual en la canasta familiar. Estamos concentrados en eso. Creemos que hasta la categoría más baja del hospital es esencial para desarrollar la tarea que desarrollamos. Claro. Y hasta el trabajador de menor categoría se merece llegar a fin de mes. Llegar a fin de mes con 1.800.000. ¿Qué tal, Verónica? Acá te saluda Teo también de parte del programa Rompe el Cerco. Bueno, está clarísimo, ¿no? Lo que está pasando, cómo están intentando desvirtuar la discusión, ¿no? Como estás diciendo vos. Te quería preguntar por ahí que nos digas en palabras simples, bueno, quienes son usuarios del Hospital Garrahan ya lo saben, pero por ahí desde de manos de los trabajadores que son quienes llevan adelante todo el día las tareas, ¿cuál es la importancia de este hospital a nivel ciudad, a nivel país? Y mira, yo creo que la importancia social es inconmensurable, porque en el hospital no solamente se atienden pacientes que tienen pocos recursos, sino que se atienden pacientes con patologías que no son muy conocidas, ¿sí? Y que tienen por ahí una respuesta en nuestro hospital, porque justamente el hospital las estudia no con un fin de lucro, sino para dar una respuesta. Claro. Entonces, ahí es donde caen las obras sociales, por ahí las más caras, ¿sí? Las más prestigiosas y demás, pero que no tienen el profesional para dar respuesta a esas patologías complejas y poco conocidas. Entonces el rol del hospital es importantísimo, porque no es que se cae la salud pública de libre acceso, sino que en general la salud va a tener una pérdida muy grande. Claro. Con respecto a lo que vos decís, ¿no? El tema de que se cae la salud pública, hay 200 profesionales que se fueron, ¿no? Que renunciaron porque la situación es insostenible. ¿Esos 200 profesionales ya se reemplazaron o todavía no? No se reemplazaron esos profesionales, ni tampoco se están reemplazando las jubilaciones, porque este año, sobre todo, más que el año pasado, es un año muy particular en el que se está jubilando. Creo que mi jefe fue el último que se jubiló, que fue la camada que abrió el Garrahan. Ya, digamos, toda esa gente que tiene 37, 38 años de hospital, se jubiló y no está siendo reemplazada. O sea, en realidad está siendo reemplazada en su función de jefatura, por ahí, o de coordinación, pero no hay gente que reemplace a la gente que los reemplace a ellos, ¿entiendes? Sí. Entonces perdés asistencia. Uh-huh. Perdés médicos que estén atendiendo. Perfecto. Y ahí es donde perdemos, digamos, porque no, ya te digo, desde el año pasado que no hubo ningún tipo de ingreso en el hospital. Verónica, sabemos que, bueno, con la situación que están pasando y están llevando ya adelante algunas medidas de lucha, como fue la semana pasada también, sabemos que también se está hablando de participar el día miércoles en una movilización conjunta con sectores que ya vienen haciendo algunos reclamos, como son los jubilados, la ciencia, el colectivo de discapacitados también, que está protestando. ¿Ustedes van a participar de esta movilización o les parece también que es importante unir estas luchas? Nosotros mañana tenemos asamblea en la que vamos a proponer desde ATE el paro para el jueves, si no tenemos ninguna respuesta, con una movilización a Plaza de Mayo. Y la idea también es proponer participar el miércoles como trabajadores del Hospital Garrahan para justamente unificar a todos los sectores que están luchando contra el gobierno. Porque nos parece muy importante visibilizar el descontento. Yo creo que hasta ahora la gente, o por lo menos es lo que pasaba en el hospital, no es que estaba conforme y no decía nada por eso, sino que no lo estaba manifestando, sentía que no se podía. Claro. Bueno, la semana pasada el gobierno emitió un decreto en el que y legalizaba las huelgas prácticamente, las quería limitar al máximo. Uh-huh. Bueno, los residentes se plantaron y votaron un paro por tiempo indeterminado. Eso ya es ponerle un freno al gobierno. Nosotros decretamos el paro, dictaron la conciliación obligatoria, la acatamos, pero estamos esperando que realmente inicien un diálogo con nosotros para negociar lo que sea una recomposición salarial. Perfecto. ¿Cuáles son las tareas, para que quede claro, ¿no? Porque me parece que es importante, porque hablan de administrativos bastante despectivamente, y es muy feo, ¿no? Porque los que vivimos cerca o que alguna vez concurrimos al Hospital Garraham sabemos que son 24/7, o sea, trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, tiene que haber personal para que atienda a la gente que llega, para contener a la gente que llega. Dentro del campo administrativo, ¿con qué nos encontramos? Y mira, nosotros administrativo somos 450 aproximadamente. Sí. Una mitad de esos administrativos están en facturación, en el consejo, en la dirección, en compras, en todo lo que es la parte logística de manejo del hospital, ¿no? Claro. Y después está la otra parte, que es la de registros médicos, que es todo lo que tiene que ver con atención al paciente directa. Entonces están los de la guardia, los que están en informe, los que estamos en orientación médica, los que empadronan, los que dan los turnos, los que están en las ventanillas de los servicios, los que son secretarios de los servicios, de los médicos, propiamente dicho. Uh-huh. Hay, digamos, que fue alguna vez, sí hay un montón de administrativos, y que es, creo yo, lo que nos identifica también como hospital. Porque a mí me ha pasado de ir alguna vez a algún hospital y no encontrar quién me reciba y tener que golpear por ahí una ventanilla o una puerta para que salga un enfermero y me reciba. Exacto. En el Hospital Garrahan te recibe un administrativo, te empadrona, te toma todos los datos, habla con el médico si hay alguna urgencia, aparte del triage, digamos, de que en general está enfermería. Entonces, también es un poco ningunear lo que somos como institución, ¿sí? Lo que la gente resalta cuando nosotros recibimos. Uh-huh. El que alguna vez fue sabe lo que digo, sí. Porque justamente nos caracteriza eso. Siempre hay alguien que te recibe, que está con vos conteniéndote, digamos, que no es nuestra función, ¿no? Porque exacto. No estamos preparados para tal, pero no dejamos de empatizar con los pacientes. Perfecto. Hoy sabemos que, bueno, vos ya nos contaste más o menos cuáles son los pasos que van a seguir, pero hoy se estaba planteando por redes, yo por lo menos lo vi por redes, el tema de la noche de velas, ¿no? En el obelisco. 18, sí. Claro, van a marchar hacia el obelisco todos los residentes. La idea es que todo el mundo que pueda ir se acerque y justamente hacer una marcha de velas para defender lo que es la salud pública, porque los que bancan la atención son los residentes en formación. Claro. O sea, los residentes son médicos que se están especializando. Exacto. Son los que bancan la atención al público cuando llegas a una guardia en la madrugada, cuando hay una epidemia y tienen que estar todos en la guardia. Cuando vos llegás, te atiende un residente. Hay un asistente, hay dos, tres, hay. Sí, es verdad. Son los que confirman que lo que están haciendo está bien, está siempre hablado. Pero los que están poniendo el cuerpo son los residentes. Entonces es importantísimo apoyarlos porque es defender lo que es la estructura de la salud pública argentina, que tanto orgullo nos da en un montón de aspectos y ante el mundo. Exacto. Bueno, y el Garrahan, más que ninguna otra institución, tiene un prestigio a nivel mundial impresionante. Sí, sí. Bueno. Y eso lo logramos los trabajadores del hospital. Exactamente, exactamente. Bueno, Verónica, te agradecemos. No sé si querés agregar algo. No, simplemente que, bueno, mañana vamos a tener la asamblea. y lo más probable es que votemos alguna medida de fuerza. Obviamente, que la gente esté atenta a ver cuáles van a ser esos días, porque obviamente todavía lo tenemos que definir, pero bueno, la idea es que ellos se enteren para evitar cualquier tipo de acercamiento al hospital, que sabemos que por ahí en la madrugada, el frío y demás, les cuesta, desde distintos lugares de Buenos Aires que vienen. Sí. Y que bueno, que esperamos el apoyo de todos y la difusión para poder, de una vez por todas, terminar con este conflicto, porque lo que más queremos es volver a nuestros puestos de trabajo. Exactamente. Bueno, bueno, Verónica, te agradecemos muchísimo la comunicación y, como decimos siempre, a todos los que están en pie de lucha, que se han plantado para luchar, los micrófonos de la Riachuelo están a disposición. Muchas gracias. Bueno. Abrazo. Abrazo, compañera. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí conversamos con Verónica Pietro Pablo. Ella es administrativa, delegada de ATE, del Hospital Garrahan y de la Comisión de Insalubridad. Mira, me olvidé porque me quedó la intriga de qué es esta Comisión de Insalubridad. Ah, supongo, mira, que debe ser trabajando, o sea, obviamente es dentro del hospital, ¿no? Me quedó la duda de qué era. Pero bueno, vamos a... ¿Qué? No, agregar nada más ahí algo que me quedaba picando de lo que charlábamos, ¿no? Que es innegable lo justo que es el reclamo, eso está fuera de discusión, ¿no? Hasta el gobierno tuvo que salir a hacer una campaña para explicar las cosas y que no piensen que estaban yendo en contra de los trabajadores de Garrahan, por más que lo están haciendo. Claro. Pero es indudable lo justo que es la causa, lo justo que es el reclamo. Eso no lo niega nadie. Hay una cosa ahí de que el gobierno no se sensibiliza frente a esto, ¿no? No se va a dar cuenta porque le digamos la razón que tienen ahí los compañeros y compañeras, porque para el mismo gobierno, como ya lo dijo, la justicia social es una aberración, y hay algo ahí muy importante también en lo que planteaba Verónica, me parece, con el tema de poder unir esas luchas, ¿no? Que decía, esos reclamos que por ahí no era que la gente no estaba disconforme, sino que pensaba que no se podía reclamar o que estaba, que es lo que decía Verónica, ¿no? Y me parece que es algo muy importante a rescatar y que está bueno que entre todas estas malas noticias, ¿no? Que vienen por un lado, por otro, por distintos lados, no solo es el Garrahan, hoy sabemos que muchos de los sectores, sobre todo los que tienen que ver con lo estatal, están muy, muy complicados por decisiones de este gobierno, y está bueno que se empiece a ver como un todo, ¿no? Como una totalidad de los problemas que está habiendo, que no es que falta plata, sino que es un gobierno, exacto, que es totalmente insensible a las causas de justicia y que está decidido a llevar adelante una agenda en la que sean más ricos los que tienen más plata, en la que sean más pobres los que son más pobres, y en el medio que el Estado se retire la asistencia y que solo sirva para reprimir a la protesta, ¿no? Que es lo, claro, que está haciendo. Reprimir a la protesta y defender los intereses de los que más tienen, lo que dicen ellos, ¿no? Propiedad privada. Eso parece que es lo único que les interesa defender. Y bueno, y atacar al Garrahan no es solamente atacar al sector más vulnerable de nuestro país, que bueno, que es un ataque directo a los sectores más vulnerables, pero también es atacar a aquellos que tienen niños con padecimientos raros, que en ningún hospital, en ninguna clínica, por más valiosa que sea, por más adelantos que tenga, tienen la capacidad que tiene el Hospital Garrahan, porque no solo se dedica a atender, sino que también se dedica a investigar esas enfermedades raras que llegan, para encontrar una solución y poder salvarle la vida a una criatura. Nos vamos a ir a una tandita y volvemos enseguida y seguimos charlando. Rompe el cerco. tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11 23 27 0347. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tangueando. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Bueno, volvimos acá en Romper el Cerco y para complementar un poquito lo que nos contó Verónica, tenemos unos audios, unos testimonios, ¿no?, que fuimos sacando de diversos medios, y este me gustó porque me parece muy claro lo que explican dos médicas residentes de lo que les está pasando. JR, avísame cuando lo tengas. ¿Ya está? Dale, ponelo entonces, por fin. Es un reclamo que lleva más de un año, que llevamos más de un año los residentes de Nación. Hoy los médicos residentes de pediatría del Hospital Garrahan nos encontramos en un paro de manera indefinida, una lamentable situación a la cual nos costó mucho decidir para poder acudir a esto. El motivo principal es que nosotros trabajamos 70 horas semanales, es decir, realizamos un trabajo de lunes a viernes de 8 horas y 6 guardias de 24 horas, con un sueldo, un ingresante de primer año, de 797 mil pesos. Es decir, que estamos por debajo de la línea de la pobreza. La verdad es lamentable, es angustiante esta situación, ya no sabemos qué más hacer. Nos comunicamos con el Ministerio de Salud de la Nación, que es nuestro empleador, quien debería darnos una respuesta. Su respuesta es: no hay plata. Esta información nos llega por parte del Consejo de la Administración del Hospital Garrahan, donde nosotros trabajamos. O sea, ni siquiera se sientan en una mesa de diálogo para ver cuáles son nuestras inquietudes, para ofrecernos algo, para escucharnos, que somos los principales actores de este conflicto. Que lamentablemente tenemos que explicar qué es lo que hacemos para poder vivir dignamente, para poder comer, alquilar y cargar la sube. Sí, entender que nuestro reclamo arranca siendo nosotros residentes, que somos un pie muy importante del hospital. Nosotros acá en el Garrahan, que es emblemático en el país, pero también están los residentes de otros hospitales en crisis. La crisis sanitaria, como te decía, viene de hace mucho tiempo, y lo que a nosotros nos importa, más allá de nuestro sueldo, por supuesto, es el deterioro que se está viendo a nivel progresivo en la institución. Nosotros queremos ofrecer una atención de calidad, como cuando yo pude ingresar a la residencia hace 3 años atrás. O sea, siempre hubo problemas, como bien les digo, pero siempre se trató de ofrecer lo mejor. Y esto, como bien mencionaron en otras oportunidades, es una cadena. Nosotros vamos avanzando en la residencia año a año, nosotros como clínica, pero también hay otro tipo de residencias. Y esto vamos aprendiendo de la gente que más experiencia tiene y más años de antigüedad tiene acá. ¿Cuánta gente se fue del hospital? Y esta fuga fue silenciosa a nivel mediático, digo, a nivel de los medios, y recién ahora estamos logrando que esto se visualice y tome la importancia que realmente amerita. Hay mucha gente muy importante acá de la cual nosotros aprendemos y a la cual admiramos también, los médicos de planta, los becarios, los asistentes, los jefes de servicio. Realmente, o sea, no pueden saber en cuánto se fracciona este hospital y de todo lo que aprendemos nosotros. Bien. Esa cadena no se puede romper. Ahora viene el examen de residencia, que es lo que nos deja entrar a nosotros a un sistema de residencias que es obligatorio para poder el día de mañana ejercer. Total. Porque esto también lo quiero aclarar. Nosotros somos médicos residentes, pero para poder ejercer tenemos que entrar en el sistema de residencias. Eso es súper importante. Nosotros elegimos pediatría, pero hay gente que eligió clínica de adultos, urología, alguna quirúrgica. Este sistema es importante de mantener. Y total. Si nadie elige este hospital, esto se va para abajo peor de lo que ya estamos deteriorando. Entonces, Julieta, necesitamos que nos escuchen, que nos den el espacio de diálogo. Bueno, ahí escuchábamos palabras de los que iniciaron, se puede decir, este reclamo bastante fuerte. Y como dice ahí, como dijo la compañera Julieta, que bueno, el conductor del programa justo la nombró, no es algo que únicamente está pasando en el Hospital Garrahan. O sea, es algo que está pasando a nivel residencia en todo el país. Y saquémonos de la cabeza, porque por varios medios salieron, y bueno, el residente está estudiando. No, el residente no está estudiando. El residente, si está estudiando, está estudiando una especialización. El residente ya es médico, ya tiene que tener una antigüedad como médico, y como bien dijo y como lo explicó, tienen que dar un examen para poder ingresar a hacer esas residencias. O sea que me hace acordar a mí esto de que le pusieron el tema del biométrico, del marcador biométrico. Me hace acordar a cuando decían que iban a hacer un examen a todos los trabajadores del Estado, que les tomaron un examen, y que obviamente después no se supo qué pasó con eso. ¿Pero por qué no se supo qué pasó? Porque más del 95% pero lo pasó con creces el examen. Entonces, al gobierno no le conviene difundir que los que ellos tratan de ñoquis realmente son profesionales que la tienen clara. Pero bueno, esto hay que meterlo en el contexto. O sea, se metieron con los jubilados. Uh-huh. No pasó nada. Se metieron con la cultura. Se metieron con las universidades. Con la universidad hubo una respuesta. Con la cultura, hasta por ahí nomás. Ahora se están metiendo. Ahora, bueno, pasamos. Hoy, gracias a los residentes, los periodistas no están en la picota. Porque también fue meterse contra los medios de comunicación. O sea, y no está pasando nada a nivel social. O sea, si no nos damos cuenta de que vienen por todo y por todos, y que lo que ellos quieren es que el grupete que ellos defiendan se llene cada vez más de guita, los Roca, no sé, se me apareció, los Bullrich, los Techín, todos esos, se llenen más de guita y nosotros cada vez estemos peor, y es como que amansar a la fiera, ¿no? O sea, domesticarnos, meternos la pata en la cabeza. Y no dejarnos salir a flote y no dejarnos reclamar porque nos cagan a balazo de goma, porque corremos el riesgo de que nos peguen un balazo en la cabeza o que nos peguen con uno de esos esas porquerías de gas de mierda que usan. Nos gasean constantemente. Y bueno, gente, me parece que la única salida que queda es como le decía Teo y como también reformuló Verónica, ¿no? Es unir todas las luchas, porque a nivel político no estamos teniendo respuesta, ni por parte de ellos, ni por parte de la oposición, porque yo no escuché a nadie salir a hablar o a ponerse al frente del reclamo del Hospital Garrahan, no escuché a nadie hablar y ponerse al frente del reclamo de los jubilados. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Que nos hagan mierda. Sí, hay, como vos decías, Tana, también ellos, el gobierno tiene también una estrategia de comunicación que es muy efectiva, ¿no? También, claro. En el que tratan a todos de ñoqui, en el que se van cargando uno por uno los distintos sectores del Estado, a las organizaciones sociales también. O sea, el ataque del gobierno es a todo lo que sea un bien para la comunidad, un bien para la sociedad, y eso está clarísimo. Y está habiendo respuesta popular, lo que pasa que a veces falta una unidad de todas esas respuestas, claro, populares, o falta la forma en la que sea efectiva, ¿no? Sabemos que el gobierno se está armando hasta los dientes, se está invirtiendo mucho en lo que es seguridad, como le dicen ellos, pero represión, como es en, claro, realidad. Exacto. Y la verdad que se están armando para eso. Ahora, el pueblo está moviéndose, está encontrando la manera, son formas nuevas también de empezar a hacer lo que quieren hacer, que es primarizar el país, que es sacarle toda la soberanía posible. Y en eso nos estamos reformulando. La clase dirigente, la política tradicional también, hoy está muy alejada de esas realidades y no hay nadie, como decías vos, que se ponga al frente de eso. Y justamente por eso es que tenemos que empezar a hacer de otras formas y sobre todo confiar en que no hace falta que venga alguien a salvarnos, sino que el pueblo mismo, uniendo estas luchas, como decíamos, se puede salvar, que es un proceso que va a tardar su tiempo, pero que si no salimos todos juntos de esta, no va a salir nada, no van a salir solo los médicos, no van a lograr solo las universidades, no van a lograr, sino que es un modelo el que hay que tirar, y eso se va a lograr en conjunto, no se va a lograr por las partes, ¿no? Sí, porque realmente si uno se pone a pensar y ve, o sea, lo primero que atacaron fue a los movimientos populares. Eso no lo podemos ni negar ni dejar que se olvide, ¿no? Lo primero que hicieron fue atacar a la organización popular con todo lo que tenían. Hablando de gerentes de la pobreza, hablando de gente que iba únicamente para recibir un bolsón de comida, sin pensar que somos muchos los que estamos organizados y que no vamos a las marchas por un bolsón de comida, vamos porque realmente encontramos un vehículo que nos contiene. Después de las organizaciones sociales intentaron con las universidades, hubo una respuesta masiva, quedó ahí, pero las universidades siguen desfinanciadas. O sea, no se solucionó el problema. Al contrario, el problema cada vez va increyendo. O sea, se va aumentando todos los problemas que hay. Después, bueno, con los jubilados. Ahora con la salud. Gente, tenemos que pensar, tenemos que ser conscientes. Como dije antes, vienen por todos nuestros derechos. Con el tema de lo que comentó Verónica, ¿no? El tema de coartar el derecho a una huelga. Por más que ahora, bueno, por presentaciones que hizo uno, la CGT u otro. Pero, a ver, yo me acuerdo en pleno proceso militar que hubo un dirigente sindical que dijo, no se puede más, y se salió a la calle. Y realmente en un gobierno militar hubo un paro absoluto, porque fue absoluto. No había una persona en la calle. Fue terrible, fue importante. O sea, ¿qué necesitamos? Necesitamos un Ubaldini nuevo, ¿no? Para que convoque al pueblo. O el pueblo ha madurado suficiente como para decir, bueno, es hora nuestra, este es nuestro tiempo. Está en nuestro tiempo, es el tiempo del pueblo, de un pueblo que se organiza, de un pueblo que reclama, de un pueblo que lucha, de un pueblo que no se deja pisotear, de un pueblo que piensa en el que tiene al lado, y no como ellos quieren que cada uno se preocupe por mantener su culo caliente y que se cague el que está. Yo no sé si la gente puede ser feliz cuando sabe que su vecino se ha quedado sin trabajo, que no puede mantener a los pibes, que no los puede mandar, que no les puede comprar ropa. Si una persona es feliz porque a él no le, o a ella no le pasó, estamos en problemas. O sea, el mundo viene hacia esa dirección, ¿no? O sea, lo podemos ver, lo que está pasando en Rusia y Ucrania, lo que pasa en Gaza, por Dios, no podemos olvidarnos de Gaza. Están, ya no es directamente solo el bombardeo, están matando de hambre a criaturas, están matando de hambre a personas. O sea, pensemos un poquito. Lamentablemente se nos fue Francisco, que él era el que ponía en vidriera, vamos a decirle así, todas estas situaciones que pasaban, pero bueno, los que seguimos el camino de Francisco tenemos que ponernos y mostrar todo lo que está pasando y seguir concientizando a la gente que si no nos unimos los de abajo, nos devoran, nos pasan por arriba. Clarísimo, Tana, clarísimo, y bueno, más que nunca a unir todas las luchas, más que nunca a reflexionar sobre lo que viene, a charlarlo, a encontrar la manera y a no bajar los brazos, a no comerse que esto es una pelea de algunos, que la pelea del Garraham le corresponde al Garraham, que la pelea de los jubilados le corresponde a los jubilados, y que la pelea de los movimientos le pertenece a los movimientos. La pelea es de todos y hay que hacerlo valer, hay que mostrarlo desde lo más mínimo, desde el gesto más solidario que uno pueda tener en su propio territorio, hasta lo que se precise, ¿no? Pero, exactamente. Pero bueno, a empezar por ahí, y un poco abrimos esto esta semana en Romper el Cerco, pero se va a seguir charlando, se va a seguir convocando con distintos sectores, y el miércoles también va a haber una cobertura de lo que sea la marcha en unidad que se va a hacer también, para seguir juntándonos, para seguir aportando también nuestro granito desde la comunicación a que se forme esa unidad también, ¿no? Sí, y bueno, y como vamos a caer en una frase, ¿no? El tema del nadie se salva solo, se nos tiene que hacer carne, gente. Se nos tiene que hacer carne. Y la otra frase que también se tiene que hacer carne es que si la tiranía es ley, la rebelión es justicia. Es justicia. No puedo leer. Se emocionó la Tana, sí, también, ¿no? Sí. Me pone ahí cosas que me sacan mucho. Pero bueno, no importa. Vamos, gente, a organizarse desde abajo, a juntarse con el vecino, con el del lado, el de la otra cuadra. Todo el que tenga que reclamar, el miércoles estemos todos en la Plaza de Congreso. Es necesario. Bueno, y como siempre decimos, para seguir informándote, para seguir reflexionando junto a nosotros, no te olvides, vecino, vecina, apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. Nos vemos. Chau, chau.